8 de la tarde, es 22 de noviembre de 2019 y aquí comienza el episodio 176 de Cinefagia FM. En Radio Crash, un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. ¿Qué pasa, que no querías hablar de la vida? No empieces con el talk, que te comiste ahí el Radio Crash y me entró el talk ahí. Ah, claro, es verdad. Sí, se me había olvidado. Es mi entradilla. Claro, si no dijo Radio Crash, se fue. Yo no entro por la vida. Ostras, totalmente, ¿eh? Sí. Bueno, una entradilla, la de Cinefagia FM, que no está mal, bueno, pero que la solemos hacer mal. Sí, siempre. Está muy bien, ¿eh? La gente nos dice, nos gusta. Es esa frase que en su día le arañamos, le robamos a Manuel de Videoclub Audiovisión, ¿no? Es una apropiación cultural ahí. Exactamente. A Manuel, que nos gustó mucho siempre como nos saludaba, ¿no? Cuando te agregaba al Facebook, cuando te agregaba al Instagram, a las redes sociales. ¿Al Instagram también? Cuando te hacías socio del Videoclub, dices, vamos a hablar de cine, o que es lo mismo, de la vida. Yo lo conozco por la faceta del Facebook. Sí. En Instagram muera una story. Sí. Y luego en persona también una etiqueta, ¿no? Sí. O un carnet. Un carnet. Una pegatina. Una pegatina para que te pusieras. Una chapina, ¿eh? Sí. Una chapina. Yo soy de Audiovisión. Pues podríamos hacer chapas. Pues sí. Tremendo. Bien lo merece, la verdad. Bueno, estamos en el episodio 176 de Cinefagia FM. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y también en el 88.5 si estás en Radio Almaina, allá en Granada. En Granada, en tierra andalusí. La tierra que viene de los árabes. Vaya, al que le joda a alguno, Borja. Sí, ahí. Me gusta insistir en esto últimamente, ¿eh? El peñazo ahí, hay, la peña, ¿no? Bueno, como toda la península. Influencia árabe. Ay, madre, ¿dónde vais ahora? De Roma, romana, italiana. Romana también. Todo. Sí. Celta. La mezcla, ¿eh? Todo. No hay nadie puro, ¿no? La multiculturalidad. Es como que los... no la para nadie. El otro día veíamos de The Sword of Trust, ¿no? Que la película está del Festival de Cine de Gijón, en la cual hablaba un poco de las creencias, ¿no? Nos ponía en una situación en la que rememoraban un poco la victoria del sur durante la guerra de secesión. Vaya, se me traba a mí un poco. Buscamos palabras difíciles aquí en este programa. Durante la guerra civil de allí, de americana. En vez de la guerra de secesión, la guerra civil de allí. Bueno. Bueno, eso. Y nada, que no sé qué decir ya. Se me fue la pinza con tanta dialéctica. No, sobre el tema de... Ah, sí, bueno, que ellos defienden mucho la cultura estadounidense, cultura... Cultura con una historia de la leche. No tiene 300 años de historia. O sea, ser racista en Estados Unidos... No tiene sentido ninguno. Bueno, ser racista es de ser muy gilipollas, evidentemente, sí. Pero ser racista en Estados Unidos es increíble. De la raza aria, el Ku Klux Klan y todo esto, para mí es lo más... Es tremendo. No sé, llámame, no sé... Ser loco. Ser muy tonto. Pero es que no tiene ningún sentido. Pues no tiene sentido lo que tú dices aquí en Europa. Aquí y en ningún lado. Bueno, estamos en el 176, como decimos, en las emisoras de Radio Crash y Radio Almaina. Un placer, como siempre. Damos la bienvenida a todo el mundo que nos escucha en directo los viernes a las 8 o los martes a las 7, allí en Andalucía. Y también pues a los oyentes del podcast que nos escuchan cuando les viene en gana. Uh-huh. Que eso también está muy bien. También, sí. Y hoy estamos metidos en pleno Festival Internacional de Cine de Gijón, pero aún así, pues como estamos obsesionados con el cine, sí, pues entonces dijimos, programa fresco también, ¿no? Sí, un poco fresco para... No vamos a dejar de surtir a los pocos fans que tenemos, pues nos apetece, ¿no? Pues sí. Dar contenido ahí. Llevamos esta semana viendo cine muy interesante, muy comprometido. Quizá muy vanguardista en otros casos, uh-huh, muchos cortos también, incluso, y queríamos hacer darnos una especie de descanso, una especie de respiro cinematográfico, sí, y eso traemos un programa muy fresco, muy de muy cinéfago, porque totalmente nos gusta hablar de lo que hablamos hoy, sí. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, eso es. Sí, la verdad es que yo tengo preparada una editorial, Borja, hoy. ¿Ah, sí? Una editorial sobre el festival y no sobre no solo sobre el hecho de que sea un festival que tenga un calado social, pues una búsqueda de tipos diferentes de cine, sino que va un poco más allá. Voy a hablar de capitalismo. Vale. Voy a hablar de lo que la gente quiere. Y lo haré cuando estemos llegando a las 9, ¿no? Vale, sí, al final, parece. En la agenda, vale. Muy bien. Pero antes de todo, vamos a hacer, pues eso, el típico carrusel, ¿no? Por por la actualidad, por los estrenos. Desde que estamos en nuestro nuevo horario de los viernes, pues nos gusta. Luego, mi editorial, bueno, me estoy flipando un poco con lo de mi editorial, ¿eh? Sí. Siempre que me dio mucho asco. Pero lo que voy a hablar luego seguramente va a ir un poco al hilo de lo que me digas que se estrena en salas ahora. Cuéntame. Bueno, pues no hay nada así muy, muy, muy, muy reseñable. Pónmelo fácil, Pablo. De hecho, vemos una película española que se llama Adiós. Adiós. Que dirigida por Paco Cabezas, encabezada en reparto por Mario Casas y Natalia de Molina, que hicieron la tournée por todos los programas nacionales. Uh-huh. Y bueno, pues es un thriller de venganza. Que, bueno, es compa de familia, ¿no? Y bueno, pues a nosotros nos gustan bastante las historias de venganza. Por ejemplo, Mario Casas nos sorprendió mucho en otro thriller policiaco ambientado en la Sevilla de la Expo del 92, que se llama Grupo 7, que Grupo está 7. Muy bien también, está bastante bien. Sí. Entonces, bueno, siguiendo esta línea, ¿no? Esperemos que Adiós esté por lo menos a la altura, ¿no? De Grupo 7. Pues sí. Yo no sé si algún estreno extranjero. Hoy estaba, me parece que era una película francesa, puede ser. Sí, Les Miserables. Les Miserables. Sí. Uh-huh. Les Miserables, que es una película dirigida por Lad Lee, este director, no sé si es director o directora francesa, ¿sí? No lo sé. Uh-huh. Pero bueno, se trata de un thriller, un drama policiaco, en el cual una brigada de lucha contra la delincuencia de Montfermeil, en un suburbio de París, y ahí se conocen nuevos compañeros, a Chris Iguada. Y todos son agentes experimentados con enormes tensiones que existen entre los distintos grupos organizados para aunarse para lograr el control de dicho barrio. Bueno, pues y pinta bien, ¿eh? Pinta bien. La pone muy bien. Está petándolo ahora incluso, mismo. Incluso Carlos Boyer la pone bien. Sí, sí. Está petándolo ahora mismo en el number one, Le Mans 66, ¿eh? Sí, hablábamos de la historia del dueño de Ford, me parece que es, ¿no? Que de desafía... Ford contra Ferrari, sí. A Ferrari, eso es. La todopoderosa. Uh-huh. Pues con Matt Damon, Christian Bale, una película hecha para los Oscars, muy... Sí, ¿tú crees? Muy correcta, sí, muy correcta en cuanto a la dirección y al guión, ¿no? Pero que no aporta nada buen nuevo, ¿no? Sí, por sí. Lo visto, porque dice las críticas más profesionales y gente que nos fiamos aquí en Cinefagia. Uh-huh. Mira, quería yo... hacer un poquitín de que mi charla de luego cogiera un poco de peso, pero no veo ningún estreno de Marvel, Borja. No. Es raro porque, por ejemplo, se está viendo mucho en España Maléfica, que está en el número 2. Uh-huh. Ahí en Estados Unidos también está, no sé si es no, sí, bueno, en el 9 ya, donde está Joker todavía aguantando, Doctor Sueño en el número 6 ahí en Estados Unidos. Ya llega en películas de Navidad con Last Christmas. Uh-huh. Que ahora mismo no tengo mucha idea sobre qué va la película. Bueno, es de Emilia Clarke, de la protagonista de, uh-huh, de Juego de Tronos. Y luego también Los Ángeles de Charlie. Sí, de tenemos una especie de reboot quizás, sí. No estoy muy enterado, la verdad que no te puedo decir porque te engañaría. Pero sí, hombre, también tenemos en cartelera El Hoyo, la película triunfante en Sitges. Tenemos también Ventajas de Jaén Tren, que por lo visto es una sorprendente película española que se estrenó aquí también en Festival de Cine Gijón. Y bueno. Sí. Me pregunta mucho Chema por El Hoyo. Tiene muchas ganas, le llamó mucho la atención el día que hablamos de ella y luego buscó él por su cuenta. Y sí, la verdad que tiene lo que pasa muy que buena pinta, sí. ¿Dónde se pudo ver en España como estreno hecho, hace 15 días, pero es que ahora? No, en Los Yelmos está en cartelera. Sí. De hecho, ayer me fijé y había una sesión a las 11 menos cuarto. Había. Ajá. Sí. Que casi te escapas, ¿eh? No estaba a punto, pero bueno, ya que estaba en el festival, pues... Uh-huh. Y nada. Bueno, dime, no sé si ibas a decir algo. No, sobre todo, cuando hablamos de Doctor Sueño, Sí. Hablamos un poquitín de eso, de que si no era una película de terror, una que era más bien una cosa de superhéroes. Mi sensación fue esa, pero reposando un poco la película, viendo más opiniones, decir que el trabajo de Mike Flanagan sí que es un auténtico homenaje y hace una cosa muy difícil, que es aunar tanto la obra de Kubrick como la obra de Stephen King, ajá, como la obra de Stephen King posterior, Doctor Sueño, y es un trabajo muy, muy, muy difícil y yo creo que en ese aspecto realiza un gran trabajo Mike Flanagan. Pues sí, la fuiste a ver hace un par de semanas, sí, y obviamente sí, nos la apuntamos y bueno, a todo el mundo que sea fan, que son cantidades ingentes de personas las que disfrutaron, sí, con El Resplandor, pues bueno, es un visionado obligado, ¿no? Obligado, sí, pero además, pero no tiene mucho calado a nivel de taquilla, uh-huh, pero sí que yo, vamos, la recomiendo y bueno, y verla es un auténtico, en parte es un, aporta cosas nuevas, como no, pero sí que es un homenaje y no desdice nada de la primera y es más, es un placer volver al Overlook. Mira, otra de las películas que está también entrando muy bien en las taquillas tanto americana como española es la última de Woody Allen, que es tengo aquí el título, Día de lluvia en Nueva York, como no podía ser de otra manera, y mira, el propio Boyero le da un verde total porque dice que no para de reírse en hora y media. Una película de 90 minutos. Me gusta mucho las películas de 90 minutos. Sí. Hora y media, pim, pam. Sí, de hecho, bueno, cuenta, como no, Woody Allen es una garantía de... Para que le guste. Tiene muchos detractores el cine de Woody Allen. Sí. Pero a mí, por ejemplo... Incluso su persona. Acuérdate la última vez que estuvimos, sí, tomando algo por ahí con varios grupos de gente. Mm. Había un subgrupo en el escenario 2. Sí. Se estaba hablando de diferenciar la persona del artista. De la obra, en este, sí, caso, sí, sí, de Woody Allen, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es. Para mí, hace películas... Yo no me meto en su vida privada ni mucho menos, pero sí que las películas a mí me encantan de Woody Allen. Las descubrí hace relativamente poco porque tenía ese prejuicio absurdo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y a todo el mundo qué tal, le digo que le recomiendo un par de piezas y que las disfruten, porque son totalmente disfrutables. Y esta película cuenta con Timothy Chalamet, que es de los actores nuevos, emergentes, quizá el más importante. Lo veíamos en Call Me By Your Name. Ajá, claro. O hace recientemente lo trajimos aquí en The King, esta producción de Netflix. Uh-huh. Cuenta también con Diego Luna, con Selena Gómez, con Jude Law. Tiene un reparto enorme y de gente de primera clase. Sí, sí. Bueno, las películas, sobre todo las últimas de Woody Allen, pues un reparto coral. ¿Te acabas de cargar una mosca en directo? Un mosquito. Sí, sí, ¿eh? Sí. Sí, soy yo bastante, ¿eh? Sí, lo siento, Pacma. Pues nada, Borja, no sé si tienes, como decíamos antes, estamos, sí, inmiscuidos. Es que también nosotros nos complicamos, ¿eh? Porque en vez de decir estamos metidos en faena o algo, inmiscuir. Sí. O sea, siempre buscamos ahí, es el intentar buscar la palabra cultureta, ¿no? Estamos ahí en el fix, que no paramos de tragar películas. Entonces, recomendar, pues lo que recomendemos pues será la parrilla del fix. Cualquiera, sí, que entre a la página o que tenga el catálogo a mano, pues que le eche un vistazo, sí, y la mayoría, ¿no? Casi, mira, todo. Por ejemplo, yo ahora vengo de ver el pase de las 5 de Jovellanos, uh-huh, Rounds, la última película de Stefan Komandarev, que hace un par de ediciones del Fix, se llevó premio, me parece, por, ajá, una película esta de Destinos, ajá, que se llamó aquí en España, y es un drama policíaco de también en el mismo mundo, ¿no? Se desarrolla ahí en Sofía y hace un relato de la noche y la cultura y la sociedad búlgara, que está súper, súper bien, vamos. Es una, me encantó. Se dura hora y media, pero se te pasa muy rápido, además a una drama y comedia, así hace más fácil y más digerible, sí, sí, las cosas que pasan, y lo hace de una manera pues brillante, ¿no? Con unos traverings, una cámara en mano que te hace ser partícipe, ¿no? De primera mano de lo que ahí acontece, y la verdad que es un auténtico película. Pues sí, la verdad es que salvo alguna que otra película, yo no cuento más de media docena dentro de toda la gente que estamos viendo películas en el Fix, rara es la persona que hace una crítica a alguna película, ¿eh? Uh-huh. Una crítica mala, ¿no? Sí. Exactamente. Casi siempre estamos haciendo, no sé, estamos haciendo un ejercicio de conciencia cinematográfica muy grande, porque yo creo que todo el mundo sabe destacar los pros de las películas y abandonar un poquitín los contras. Pues siempre, incluso, claro, películas que decimos mucho que son un poco duras de ver, la gente ya va... Sí, pero bueno, va un poco en línea de lo que voy a decir luego, ¿eh? Lo estoy vendiendo claro, hoy. El público, estás creando un hype. Sí, sí. El público que asistente al festival, yo creo que sabe un poco a lo que va, ¿no? Un cine un poco más independiente, uh-huh. alejado de lo comercial, con un presupuesto también más limitado, pero que va a haber historias verdaderas, historias sociales y historias de gente que tiene algo que contar, ¿no? Evidentemente. Y gente que también está pegada a las personas que están sentadas en la butaca. Uh-huh. Antes estábamos como una especie de burbuja de clase media, pero ahora gente que está viendo una película, pues igual también se siente un poco identificada. Sí, claro. O lo tiene muy cerca. Claro. Entonces, claro, eso toca. Eso todo ayuda, sí. Eso es. Pues nada, Borja. Bueno. En sin más ni más, uh-huh. nos vamos ya con el primer tema de... que va a hacer ahí de intermedio entre secciones. Hoy vamos a poner, como decimos, que estamos hablando de una de un Cinefagia 176 fresco, así un poco de andar por casa, rápido, al pie, tuya mía, cabecina y gol, que nos gustaba decir, ¿no? A los futboleros. Y así va a ser, ¿no? Sí. O sea, para pasar un buen rato, para recuperar un clásico no tan popular, que para mí es un clásico no tan popular del libro en mi persona, porque casi ni me acordaba de él. Encima tú recientemente lo viste y encima el director, me enteré hace poco que era George Romero, que lo con lo cual aluciné, pasada, porque sí. Bueno, para mí era una película de sábado por la tarde en casa de abuelita y de repente pues bueno, encontrarme con eso pues me llamó mucho la atención, uh-huh. pero no vamos a desvelar más, vamos a escuchar el primer tema que en este capítulo se lo vamos a dedicar pues eso, a otra película también un poco así de andar por casa, en este caso Zombieland, ¿no? Sí. Tanto nos gusta para tal. Eso que la segunda parte, bueno, nos conquistó menos que la primera, pero claro, ponerse a la altura de la primera era complicado. No, pero bueno, tiene cosas muy positivas y es una película, como tú dices, divertida, para pasar bien el rato y sin ninguna... para no pensar mucho. Exactamente, una película disfrutona. Understand, I come from South Central. Motherfuckers don't know what I've been through. I keep my motherfucking heat in my igloo. And it's looking for some meat it can get through. Fuck with me, there will be agony. In these streets, it will be a tragedy. Can't you see, it ain't no fag in me. If it was, I would've joined the academy. I flip shit for gangbang niggas. I talk shit for insane niggas. I got a clip for you strange niggas. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. I never take shit from rappers. I turn them motherfuckers into cadavers. I'm fucking more niggas than Napster, cuz use a trick and your ghost rider is Casper. I heard you lost on Fifth Factor, cause you couldn't swallow these nuts big as a tractor. You dumb bitch think I'm an actor, and a nigga couldn't get close enough to slap her. Dumb bitch. Ice Cube, understand it's real. I'm the nigga of steel. Got you killing that wheel. Got my nigga a deal. He tried to fuck me and steal. I love the nigga, buddy. Now feeling a chill. It's West Coast, West Coast. East Coast, East Coast. South Side, South Side. Worldwide, Worldwide. North Side, North Side. Let's ride. Till God and the devil collide. Come on! I flip shit for gang bang niggas. I talk shit for the same niggas. Clásicos no tan populares. Con Borja Fernández. Ahí está. Me esperaba algo más ahí. Un poco la voz aspirada, ¿eh? Me sí, quedo, sí, ¿eh? Sí, sí, te quedo ahí muy, muy intimista. Muy intimista, sí. Borja, hoy, sí. Como clásico no tan popular, un clásico no tan popular, yo creo, en el que coincidimos plenamente. No es una cosa que traiga uno u el otro, sino ambos dos. Bueno, casi Cinefagia casi siempre es de los dos. Sí. Pero es la película de el año 1988. Cuidado. Ahí tenía un año nada más. Yo. Cuidado. ¿Un año tenías? Sí. No, dos. Dos. Yo más. Yo unos pocos más. Bueno. Y la película es Atracción Diabólica. Monkey Shines. Monkey Shines. Muchos gifs de monos y muchos emojis e historias vienen de esta película. Y hay muchas referencias en cuanto... En Toy Story 3 hay una referencia clara, ¿no? Que correcto. Se ve a un juguete que era el que vigilaba a los muñecos para que no se escaparan y daba unas palmas con los platillos y alertaba al resto de juguetes para que atraparan a los disidentes. Sí, sí. Yo pensaba que esta película, ya te digo, para mí es una película que yo tengo un recuerdo de lo que estaba diciendo antes. Una película de encontrar un sábado ahí estando con la familia, pues porque eso, estabas allí y te la echaban por... Me imagino que, no sé si sería... Yo no, bueno, igual fue a partir de los 90 cuando llegaron Antena 3 y Telecinco. Puede ser algún, porque apostaban mucho por películas así un poco. De hecho, en Antena 3, si no recuerdo mal, había una sección que se llamaba Noche de Lobos. No sé si esta película se pasó por Noche de Lobos. Sí, sí. Además de la mítica productora Orion Pictures. Orion Pictures. Que yo antes estaba viendo el tráiler y bueno, se me puso el vello de punta, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que ver anuncios de esas productoras tan míticas de cine de terror, Miramax también incluso, no sé, hay muchas. Sí. Además, productoras que te hacen sentir cosas cuando ves su logo. La sí, Canon, totalmente. Bueno, una película estadounidense y que no sabíamos, pero es que claro, es que la película es dirigida por George Romero, Borja. George A. Romero. Sí, sí, sí. O sea que es, no sé. De hecho, es después de. Me parece que. No quiero errar, no, pero me parece que es después del Día de los Muertos Vivientes. Voy a buscarlo. Yo creo que sí, que es justo después sí, de. Es después de la película del 85, El Día de los Muertos Vivientes. Sí, que el otro día haciendo repaso de En la cara de George Romero. Quizás su proyecto más ambicioso, hablamos del Día de los Muertos, y luego llega esta Atracción Diabólica. Es otro tipo de cine, ¿no? Sí. Pero junta un poco. Bueno, se trata de una película en la cual nuestro protagonista, debido a un accidente. Hay una escena muy mítica, me recordabas tú. Totalmente. O sea, esa escena en la que este hombre se levanta por la mañana, se carga de ladrillos la mochila y luego se va a hacer deporte por la mañana, ¿no? Va a correr por ahí, sí. Le atropella un camión y tiene unos, y en este momento es cuando sufre el accidente. Es como siempre decimos, o casi siempre, muchas de las películas ochenteras de estas de tragadera fácil, el tema va al grano rápido, ¿eh? Este hombre sale de casa, se prepara y entonces sufre un accidente y a partir de ahí ya se desarrolla toda la acción, ¿no? Sí, y bueno, pues es como decimos, el hombre este queda paralítico y hay una especie de nueva terapia, ¿no? O nuevo sistema de asistentes en el cual hay unos monos modificados genéticamente con más inteligencia. Ojo, que ayudan a asistir, ¿no? A este tipo de personas con ciertas necesidades. El botón rojo de la Cruz Roja de antes. Sí, sí, sí, era un mono. Pues en este caso era un mono. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar el tráiler de una película que para mí, esto ya es un tema personal, ¿no? Pero tiene muchos condicionantes míticos. Como son el madrugar por la mañana para hacer ejercicio antes de hacer tus labores, que para mí eso siempre me genera un gran valor y siempre me acuerdo de esta película. Deberíamos levantarnos por la mañana a hacer ejercicio y mi mente se retrotrae en plan de sí, como el de la película de Atracción Diabólica. Sí, y luego sí. También, ¿estará bien correr con ladrillos en la mochila? Por el tema de la espalda. La espalda igual es un poco... Claro, o te la apretas bien. Claro, claro. No sé si luego hacía incluso algunas flexiones también, puede ser. O sea, quizás de otra película, ¿eh? No, pero hace todo. El tío está fuertísimo. Sí, sí, con ese chándal mítico también, ¿eh? Sí, sí, mucho. Ese chándal gris de deporte, chándal de algodón. Chándal de sudar, ¿eh? Sí, sí, no de táctil, de algodón. Sí, sí, ese no es para vender, ¿eh? Pero el tío tenía un físico ahí trabajadísimo, para ser la época de los 80. Guapo. Esa época de culturistas, de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone. Sí, sí. Pues está aquí su parte quizá más fibrosa. Otro tipo de belleza, ¿no? Sí, sí. Sí. Vamos a escuchar el trailer, que esta vez lo hemos encontrado en español, ¿eh? Atracción Diabólica. Por Alan, por el comienzo de su nueva vida. Así que entrenas monos. ¿Solo para cuadrapléjicos? ¿Y si yo te proporcionara un mono? ¿No has sufrido ningún experimento en el laboratorio? No. ¿Y cómo voy a cuidar de ella? En realidad se trata de que ella cuide de ti. ¡Ella, no! Creo que lo mismo. ¡Basta! No puedes hacerme daño. Era una especie, Borja, de tráiler corte, ¿no? De tráiler cortado con la primera parte de la escena. No sé, alguien lo debió subir así. La verdad es que, joder, el miedo, sí. El mono, cuidado, ¿eh? Sí. El mono sabe hasta de corriente alterna a corriente continua, ¿eh? Sí, como decimos, es un mono con inteligencia suprema, modificado suprema. Genéticamente. Sí, sí. Y hace de cuidado de este nuestro protagonista, de Alan Mann. Y nada, que encima es una mona, creo, y encima se cela. Tiene la ahí... novia, y por eso empieza a tener conductas más hostiles con la gente que atosigan a nuestro protagonista. Y la verdad que bueno, que se va creando cada vez más problemas, y bueno, está una película bastante guay. Bastante guay. Sí. Así, tal cual, ¿eh? Sí. Bueno, la película, como dices tú, muchas referencias, como dices tú, en la cultura popular. Por ejemplo, en Malcolm in the Middle también hay una especie de guiño. Evidentemente, en Los Simpsons, yo creo que bastantes veces. Bueno, ese mono con platillos que avisa, y viene todo de esta película, ¿no? Que quizás tampoco tenga un pozo muy grande, quizás tampoco ningún mensaje ni nada, pero es un ejercicio, pues, de... que si te pilla en la época que me pilló a mí, o te puede pillar a ti, pues bueno, te deja un poco marcado. También recordar que el personaje protagonista se queda tetrapléjico. O sea, que solo puede mover la cabeza, ¿no? Sí, sí. Entonces necesita la ayuda del mono para todo. 24 horas. Sí. Sí. Lo que no sabemos exactamente, Borja, es el recorrido que tendría esta película, más allá de ser una joya extraña de videoclub, ¿no? Ya, no sé. Pues no sé mucho de la recaudación. Pero bueno, está basada, yo sí que sé, está basada en un libro. Sí. Un libro que se llama Monkey Shines, de Michael Stewart. Y bueno, hay numerosas curiosidades. De hecho, George Romero tuvo un premio aquí en España, en Sitges. Eso es lo que te iba a decir también. A premio a mejor guión por y mejor director, ¿no? Uh-huh. Ya en el 89, me parece, 88. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo acabo de leer ahora mismo también el dato de que había estado en Sitges, y bueno, me quedé alucinado, ¿eh? Sí, pues se dio premio. Uh-huh. También una de las escenas... En el mismo 88, o sea... Digo yo, el 89. No, sí, en el 88, en el festival del 88. Bueno, pues en una de las escenas se puede ver a la hija de George Romero, Tina. ¿Ah, sí? Y la de Tom Savini, Lía, que tiene un cameo las dos juntas. ¿Sí? Un poco de Renarón ahí también, ¿no? O sea, Tom Savini, que hablaremos hoy, ya podemos desvelar que va a ser el protagonista de nuestra cara B... también tiene, o sea, participa de la mano de George Romero, ¿no? Sí, participa su hija participa en la película y se las puede ver a las dos juntas jugando ahí. Bueno, ajá, es un detalle importante. Vemos que aparte de la relación profesional, vemos una relación también de amistad entre ambos, ¿no? Ajá. Y bueno, y el caso de ella, me parece que se llama el mono, ¿no? Ella o ella o algo así. Que va más allá, mezclando también un poco, bueno, es una película que puede ser una película de ficción, o sea, real, ¿no? Pero luego la mona desarrolla como una especie de poder telepático, ¿no? Con el personaje. También ahí George Romero juega un poco también con, pues eso, con, no sé si ciencia ficción o no sé cómo llamarlo. Sí, también aúna varios aspectos, ¿no? Terror, ciencia ficción, un poco de thriller también. Y sobre todo cine de monos, ¿no? Que es un cine, yo creo que tiene su propio género, el cine de monos. Sí, eso es. Claro, decíamos que luego en la cultura popular, yo me acuerdo ahora mismo de, ¿cómo se llama? De Smonka, el programa de Paramount, aquel de Joaquín Reyes y Sevilla. Quizás saber cosas de esta película, Atracción Diabólica, es tener cultura basura. Es cultura basura, sí. Porque la película no te aporta mucho, pero bueno, cuando estamos hablando de que aparecen personajes tan míticos como Tom Savini, que George Romero está detrás de las cámaras, luego lo que esa película y todos esos guiños hicieron, o sea, que caló en la sociedad, pues la gente, pues eso, recurría a escenas míticas para crear cosas nuevas, pues te das cuenta que es una película que quizá no tenga nada, pero cómo cuajó a lo largo del tiempo y cómo dejó, pues eso, esos guiños que luego todo el mundo imita, ¿no? Es una, a mí me parece interesante de analizar, sí, la verdad. Su impronta en el, uh-huh, en el mundo del, además, sobre todo es la imagen tan icónica. Yo invitaría a todo el mundo que viese la portada, y ya, pues viendo el mono que aparece en portada, claro, pues ya pues está todo dicho, ¿no? Que, eso es. Que te recuerda a Toy Story 3 y a tantas y a esa película de terror que tenías en el olvido, pero te rescatas. Vale. Yo tengo el recuerdo, Borja, antes de que hablemos un poco de esa especialidad en cine de monos, esa especie de, tú vas a hacer un recordatorio de monos en películas, pero yo la vi hace mucho tiempo, tengo un buen recuerdo, pero tú la viste hace relativamente poco, ¿no? Sí, la vi hace poco, de hecho no sé por qué, está en Filmin. ¿Está en Filmin? Sí, está en Filmin. Y pues me dio por revisitarla, por sobre todo por eso, por lo icónico de la imagen de portada, el mono ese con los platillos, y aparte por ser una película de Romero que yo desconocía, ¿no? Uh-huh. Y una vez que me puse a verla, pues viendo la primera escena, me recordó lo que me habías dicho un día de una película, que el tío se preparaba para ir a correr por la mañana y tal. Claro. Y es que además yo que la pensamos, tenía... pensamos que era una película de perros, pero no, una película de monos. Sí, porque también era muy mítica aquella película en la que un pastor alemán se volvía comedia asesino, que yo creo que también, no sé si la llegamos a hablamos aquí de ella. ¿Pastor alemán o un San Bernardo? Pues puede ser también. Es Cujo. No, yo creo que otra también, pero bueno, me imagino que Cujo será perro... Cujo será la mítica, y sí, luego pues los refritos que luego de, se hicieron, algo, ¿no? De exploitation o algo así, ¿no? Claro. Porque bueno, nosotros desde nuestro desconocimiento de ser unos jóvenes o quizás, bueno, unos niños, pues nos llegaba un refrito y para nosotros era algo como original, ahí nos la colaban un poco, Borja. Sí, un poquito, sí. Ahí, claro, no estábamos al tanto. No estaba el típico que te decía, esto es una versión. Esta película ya se hizo, ¿no? Algo así. Dime dónde aparecen más monos en películas, porque bueno, antes me lo comentabas y decías tú en las pelis de Landis, ¿no? John Landis tiene una relación especial con los monos. De hecho, en este último Todopoderoso hacen una revisión de la filmografía y vida y obra de John Landis, uh-huh, y recordaban eso, que en todas sus películas o aparecen monos o hacen referencias a monos o plátanos o alguna escena con ese tipo de cosas. Es un tema muy recurrente en su cine, y bueno, que no sé de dónde viene, si el plato de los simios o de esta película de George Romero, puede ser también. Puede ser. ¿Monos famosos? Pues mira, pues te digo, pues Rafiki, por ejemplo. Sí, claro. Este mono del Rey León, que por cierto, vi otro día la película. Mítico, ¿viste la? Sí, y es técnicamente es impresionante, pero bueno, tampoco. A mí me gustó, porque me recordó mucho la película del 94, me parece. Uh-huh. Y es que, vamos, yo vi esa película con 7 años y me encantó. Me encantó, tenía banda sonora y todo. Y me trajo buenos recuerdos, la verdad. Uh-huh. Más monos por ahí, King Kong. Evidentemente, sí, bueno, el mono por antonomasia, el rey Kong, el rey de la isla Calavera. Como no, el planeta de los simios de Franklin J. Schaffner. Sí, yo me imagino a Ella en el salón de su compañero que está en la silla de ruedas, que no puede coger el mando, y ella viendo el planeta de los simios, ¿no? Sí, sí, sí. La sí, pone sí, así como en plan de ya. Sí, sí. Pues mira lo que te queda. Sí, un cameo así por ahí, sí. Chita y Tarzán de los monos, ¿no? Sí. La chita, la mítica chita, ¿no? Muy míticos, me estás diciendo muy míticos. Sí, después, por ejemplo, los monos que aparecen. Monos, no sé si son monos o son algo así como humanoides, ¿no? De 2001, Odisea en el Espacio, la de Kubrick, sí, que golpean los ¿Tú crees que son humanoides? No, son monos, ¿no? No sé. Es el mono que empieza a utilizar herramientas, es un tipo evolutivo, algo de la evolución. Sí, bueno, claro, es para atrás. Anda Pumares por aquí, si quieres. Le sí, llamamos. Yo recuerdo, mira, esta película, yo la vi, también estaba basada en un libro, me parece, de Michael Crichton, que se llama uh-huh, Congo. ¿Congo? Congo, que sí, también aplicó en el 95, me parece. Uh-huh. Me estás diciendo míticas y luego ya con Congo ya te estás metiendo ya en tema también muy videoclubero. Sí. Yo esa película la vi en los Hollywood. Uh-huh. Me llamó mi madre una vez. Sí. Y la verdad que me gustó mucho, me generó cierto terror, esos monos especie de asesinos. Sí. Ver esa película con 8 años está, no sé, a mí me gustó, así que con el tiempo pierde mucho. Y hay una mona, una gorila, que se llama Amy, que empieza a hablar con lenguaje de signos. Sí, quiere Amy quiere a... Y la verdad que me gusta mucho, ¿eh? Uh-huh. Otra película que viene en cine, Mi gran amigo Joe. También. Que también es clásica. Estás en plan... Centro comercial Los Fresnos, el otro día... De hecho, la vi ahí. Que el otro día lo hablábamos, ¿eh? ¿Cómo se llamaban? Sí. Los Boulevard. Los Boulevard, cine Boulevard. Es un plan de cine Boulevard, ¿eh? Sí. Pues nada. Mi colega Dunston también, hasta ahí ya más infantil, quizá. ¿12 monos? No, ¿no? 12 monos no salen monos, ¿no? ¿12 monos? No salen monos. La casualidad es que no salen monos. Ya, ¿no? No sé. Pues nada, Borja, hasta aquí el clásico. Uh-huh. Este un clásico. Tienes que hacer un especial de cine de monos. Especial de monos, ¿eh? Sí. Es Cinefagia FM, que lo mismo te hace un especial informativo del Fix, hablándote de las últimas novedades del cine portugués, del cine colombiano, del cine islandés, que luego por la tarde pues te habla de las películas de monos de John Landis, ¿no? Sí, o Gores en la Niebla también. Gores en la Niebla, sí, sí, sí. Otro ejemplo, ¿no? Muchos. Muy bien. Sí, sí, sí, hay de todo. Hay de todo, sí. Pues nada, Borja, hacemos la pequeña pausa, esta vez escuchando a AC/DC, Soft to Thrill, en la banda sonora de Double Top de Zombieland, y nos vamos con la cara B para hablar de cositas de Tom Savini. A ver si me preparas alguna receta de Tom Savini. Venga, vamos. De estas de, yo qué sé, cómo hacer sangre, cómo hacer vísceras y esas cosas, para ver si podemos hacer un corto o algo, ¿no? Cara B. We'll be right back. prueba de sonido, Borja. ¿Tú qué piensas que acabas de escuchar en esta carabe? Abierto hasta el amanecer. Muy bien. Cuando aparece ahí Don Savini, ¿no? Con su actuación estelar. Es un poco como, podríamos decir que es como el Savoy un poco tenebre, porque la música sí, de... Sí. Tito y Tarántula. De Tito y Tarántula, parece que va un poquitín. Y ahí teníamos a Tom Savini. Mucha gente empezaría a conocer a Tom Savini por la película Abierto hasta el amanecer. Tiraba del látigo para robar ahí la estrella Galicia del bar. Sí, sí, sí. Y, claro, era amenazado con un cuchillo. Pero él, él se guardaba ahí un arma, ¿no? En el paquete. Sí, lo que viene siendo un poco, la zona inguinal. Que se me cae el teclado. Un poco arma con trazas de patriarcado, ¿puede ser? Puede ser, ¿no? Puede ser un poco, sí. Un poco. Ahí manda mi pistola, sí, sí. Y además, yo cuando vi la primera vez el Abierto hasta el amanecer, a mí Tom Savini, viendo el percal que había ahí en ese bar, pero yo lo veía con cara de buen chaval. Sí, ¿no? Te inspira, sí, confianza, ¿no? En esa película, Abierto hasta el amanecer, bueno, un clásico donde los haya, en el que la gente se va transformando, algunos pues se ofenden con otros, gente mala. Tarantino es un tío que está desequilibrado, sabes que la puede liar. George Clooney, bueno, es el bueno y tal. Intenta mediar un poco, sí. Sí, el niño, pues bueno, también dices tú, ¡ay, este niño! Pero tú dices... Si Tom Savini, si el chaval este de bigote y del látigo se une al grupo, hay que confiar en él. Sí, y sí, efectivamente se confía en él hasta el final, ¿eh? Sí. Por lo que sea, tiene cara de buen paisano Tom Savini. Y en realidad era un tío que le... Bueno, no, esto no quiere decir que puede ser dejar de ser paisano, pero que le gustaba, pues eso, crear cosas para ver en pantalla. Pues que, ¿no? Muy grotesco, sí. Muy grotesco, ¿no? Sí, sí. Grotescas. Tom Savini. Thomas Vincent Savini, nació en Pensilvania, en Pittsburgh, el 3 de noviembre de 1946. Oh, Tito Tarántula. Sí. Por cierto, After Dark. Vamos a aprovechar para lanzar un poco de crítica. Todavía hablamos con nuestro compañero Falo, que es que ya no hay conciertos en el Fix. Eso es. Ahora hay como una especie de... Bueno, pinchan. Sí. Pinchan ahí en bares, que también está muy bien, ¿eh? O sea, una cosa no quiere desmerecer a la otra. Y luego, pues las actuaciones del Savoy, que siempre están muy bien cualquier día del año. Aquí en Gijón, ¿no? Pero recordemos especial, que sí, en el Festival sí. Internacional de Cine de Gijón pudimos disfrutar de Tito y Tarántula, nada menos, ¿eh? Sí, y otros cuantos más conciertos de verdad muy buenos, ¿eh? Y de los que tenemos muy buen recuerdo. Es una pena ahí que... Y por cierto, Tito y Tarántula, que lo recordamos de la película y de ver ahí al tío y a sus secuaces tocando, pero la tía que canta en Tito y Tarántula, y creo que toca también la guitarra, la crack también, ¿eh? En directo o no desmerece, ¿eh? Yo no la vi nunca en directo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué ha dicho? Ya está. Bueno, ahí está. sigue contándome sobre Tom Savini. Como decimos, Tom Savini es un actor, director, doble, artista de efectos especiales y maquillaje. Y es de Estados ¿Padre? Unidos. Padre y... ¿Padre? ¿Abuelo? Pues el abuelo. ¿También? ¿Abuelo ya? No lo sé, supongo. Tiene 73 tacos, ¿eh? 73. Entre sus películas más famosas aparecen su participación en Viernes 13, Creep Show, La noche de los muertos vivientes, y también hizo el remake de esta película en el 90. ¿Ah, sí? Aparece también en capítulos de Los Simpson, que es lo que más recordamos, quizá. Sí, también, bueno, claro. Estamos hablando antes de la película de atracción diabólica, pero claro, es que en Los Simpson, por Los Simpson pasó medio Hollywood. Medio sí, Hollywood, sí, y, sí. Pero medio Hollywood y también del alternativo, ¿no? Sí, es un poco de la cultura popular basurilla, como decíamos. Como decimos, su carrera está llena de todo este fluvio del slasher en los años 70 y 80. Pues mucho de ello pasa por las manos de Savini. Junto con George Romero hace The Dawn of the Dead y The Day of the Dead también. Y también hace una película inicial, previo a todo esto, que se llama Martin, otra película, otro clásico no tan popular de George A. Romero. Sí. Y que, bueno, aparte de con George Romero, tiene una que con la cual tiene una relación realmente estrecha. También hizo migas con grandes del género y del cine, como son Top Hooper y Dario Argento. Exacto. No dejemos de pasar por alto esto, porque Tom Savini, que podemos considerarlo, pues eso, la misma Abierto hasta el amanecer, una película muy, también, estamos hablando, muy de acción, noventera, así un poco de videoclub, sin más trascendencia que pasarlo bien, pero trabajó con clásicos del terror como Dario Argento, ¿eh? O sea, es que eso, cuidado con Tom Savini, era una persona muy respetada, ¿no? Sí, sí, sí, era muy respetada. Además, debe ser un carácter muy, muy afable, ¿no? Y la gente le gusta trabajar con él. Bueno, él tiene este arraigo por lo y tiene esta, esta visión del, del gore tan, tan realista, se puede decir así, realista, porque él estuvo, fue soldado en Vietnam y allí vio auténticas atrocidades. Eso es lo que te iba a decir. Acabo de leer ahora mismo el dato. Claro, Tom Savini, uno de los artistas o personajes, bueno, cualquier persona en Estados Unidos que haya pasado por Vietnam, pues bueno, eso quieres que no, pues sí, te va a marcar para toda la vida y todo luego tu vida va a estar marcada, sí, por ese evento, la vas a tener ahí presente, ¿no? Él saca esta parte positiva y exactamente, buena canalización del, sí, Vietnam en este, sí, caso. Sí, porque sabe cómo es un pie cercenado, cómo son las entrañas abiertas y bueno, todo este tipo de casquería que podemos ver en toda su, sí, en lo ancho y largo de su filmografía. O sea, gente traumatizada ahí en Vietnam y él quizá con el cuadernillo ahí tomando notas, ¿no? Está traumatizado también. Sí, sí. No sabía que su carrera iba por esos derroteros, pero bueno, como decimos, Savini, pues un hombre para todo, ¿no? Actuó incluso en películas como Creepshow, Maniac, Land of the Dead, Dawn, uh-huh, of the Dead, Children of the Living Dead. Hace cameos en casi todas las películas en las que participa. Hay una serie documental en AMC que hablaba sobre cine de terror y en cada capítulo repasa una parte del género. Uh-huh. Y hay uno de ellos que habla del slasher, precisamente. Ajá. Y cuenta una anécdota con Viernes 13, primera parte, ¿sí?, en la cual la señora Burgis estaba ahí, uh-huh, amedrentando a todos los campistas. Sí, porque recordemos que la primera parte, la que realmente mete miedo, es la madre, ¿no? Sí, es la madre. Sí. Y ojito, no sé si Tom Savini, me imagino que sí, que está detrás de uno de los finales más épicos de la historia del cine para mí, que es el final de Viernes 13. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El susto ese final, que es increíble. O sea, yo es que es otro de los momentos claves de mi vida, es ver ese, sí, ese final, y, o sea, el salto. Sí, sí, sí. El salto de todos a la vez en una casa fue increíble. Sí, y ahí estaba Tom Savini. Puede ser, ¿no? Puede ser que estuviera. Sí. De hecho, en donde fijo que está es la muerte de Kevin Bacon, un jovencísimo Kevin Bacon, que está, sí, apostado en la cama. Y él, en esa serie que estoy hablando de Eli Roth, que dirige Ridor, comenta Savini que está por detrás, le atraviesan desde la cama, le atraviesan el cuello, al cuello de Kevin Bacon, sí, y tienen un dispositivo el cual tiene que bombear sangre con una bomba, pero la bomba se estropeó de repente durante el medio de la escena y su acompañante, su compañero, tuvo que soplar. Y entonces eso le hacía ese efecto de borbotones en el cuello de Kevin Bacon. Ya. Yeah. Es una... Sí. Caso. Bueno, improvisando sobre la marcha, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ese cine experimental iba a decir, ¿no? Ese cine así de como más de manualidades, ¿no? Uh-huh. Sí. Mira, y hablando de gente que se parece a Tom Savini, entra por la puerta Gonzalo Martínez, que si se quita la chaqueta y se quiere sentar para hablar estos últimos 5 minutos, yo creo que adelante. Te cuento también una anécdota sobre Tom Savini, Borja, estando también allí en Vietnam. No sé si fue en el servicio militar o en Vietnam. Pero el caso es que él estaba en un turno de guardia y vio que en la jungla se movía, se prendía como una bengala, ¿no? Uh-huh. Entonces, Savini disparó el arma y se fue hacia allí, pero no informó a nadie de esto. Él cogió y lo hizo tal cual. Y fueron varios soldados hasta allí y de allí, de ese arbusto que parecía que había algo, salió un pato ileso. Uh-huh. Un pato sin que no pasara nada. O sea, el pato estaba normal. Pero esa misma noche, debido al jari que se armó, varios soldados murieron atacados, ¿no? Pues claro, esto sí, detonó un conflicto ataque. Y sí, sí. Bueno, lo llamaron desde aquella Doc Slayer y el bueno de Tom Savini no volvió a comer pato en la vida. Bueno, oye. O sea, le quedó ahí marcado a fuego, ¿eh? Un trauma, evidentemente. Un sí, trauma. Sí, sí. Gonzalo, buenas tardes. Cualquiera. Buenas tardes. No, mira, cualquiera menos el que coge. Buenas tardes, ahora sí. Cualquiera menos por el que se puso a hablar. Bueno, Gonzalo. ¿Qué tal estáis? Ten cuidado porque hay gente que escucha Cinefagia a la que no le gustas mucho, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno. Porque bueno. Por eso soy un facha, ya lo sé. Tienes un poco un humor a veces trasnochado. Te frecuentas. Frecuentas bares con gente. Dejar que me baje la con paleta, gente liberal y de centro. Sigues mandando WhatsApps de grupos de. Entonces, bueno, quieras que no, pues eso a la gente les gusta. Ay. lo siento, la verdad. Bueno, está bien que... Bueno, un placer estar otra vez aquí en Cinefagia, con vosotros. Llegas tarde, ¿eh? Sí, siempre. Porque podríamos, siempre. Bueno, nos quedan 10 minutos. Espero que no me preguntéis nada de Tom Savini, porque la verdad es que sé muy poco. ¿Sabes muy poco? Sí, no, te iba a preguntar ahora mismo, pero bueno, lo ubicas, ¿no? Sí, hombre, sí, por supuesto. O sea, además, o sea, los que somos frikis, pues... Cuando vimos, por ejemplo, Abierto hasta el amanecer, había un personaje ahí que la cara no sonaba de algo, ¿no? Uh-huh. Y yo en ese momento me acuerdo que no lo asocié con el tema de los efectos especiales y demás. Y recuerdo que después lo busqué y ya me di cuenta de quién era. ¿Te parece también que tiene cara de buen chaval, como a nosotros? Tiene pinta de ser un tipo de barrio, ¿no? Sí. Así muy, muy cercano. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Borja, bueno, estamos ya casi al final del repaso de la vida de Tom Savini. Uh-huh. No sé si tienes algún dato más sobre alguna película, algún... Pues no, pues... algún cameo. Principio, bueno, cameos tiene mogollón, ¿no? Bueno, yo no sabía que había estado en... Incluso en Django. En Django, desencadenado, en 2012. Hace también. Y supongo uh-huh. que participe en algún tipo de efecto especial. En la época uh-huh. donde el CGI es imperante, pues se agradece, se reconoce el trabajo de Savini también, ¿no? Sí. Bueno... Gonzalo, yo creo que también ha dirigido algún capítulo de algunas series estas de terror, ¿no? Me parece algún capítulo de estas tipo Crips o algo, sí, algo me suena así. Hizo un remake en los 90 del Día de los Muertos, uh-huh. entre otras. Uh-huh. Y alguna película de zombies también por ahí tiene dirigido, sí. Sí, el 10 del 10 del 2010, la gente de Sitges tuvo la suerte de recibir allí una especie de masterclass de Savini. Y la verdad es que él pasó como si fuera una especie de vídeo con todos sus highlights de cabezas cortadas, miembros cercenados, y bueno, creo que la gente estaba ahí a tope. Estaba con uno de sus discípulos que es Greg Nicotero. No sé si a mí me suena de verlo en créditos, pero ahora mismo no lo ubico. Sí, pero Greg Nicotero, yo creo que además también como productor o. Sí, sí, es un. A mí es que me suena que es un mítico, ¿no? Sí, no, ¿no? Y además ahora incluso yo creo que tiene una serie de televisión por ahí o algo. Sí, sí, lo este, está petando. Este sale también en la serie de televisión de Eli Roth que hablábamos antes. Que uy, habla, se parece un mogollón al que le amenaza con la navaja en Abiertos al amanecer, ¿eh? A ver si va a ser el mismo. Hacen, no, yo creo que no. Que hacen un repaso a los géneros del terror y uh-huh. también eso. No sé si está metido también en The Walking Dead. Sí, ¿juraría? Es posible, sí. Puede ser, ¿no? Sí, por eso... Sí, incluso, bueno, diseñó también efectos especiales para Agua para Elefantes, Predator, The Mist, Spider-Man 3, Casino Royale, Hostel, La Matanza de Texas, la 2003, que la 2003 está bien esa película, ese uh-huh. remake, sí. A mí me gustó mucho, uh-huh. y Spawn. ¿Es en la que sale Jessica Biel? No. Esa no. No, va. Sí, y en Malditos Bastardos también, ¿eh? Sí, sí. En el 2009. Sí, bueno, dicen aquí, vamos a la fuente mítica, ¿no? La Wikipedia, que trabajó junto a George Romero en la película Day of the Dead de 1985. O sea que, Borja, tú el otro día, en el pase del Fix, tuviste que ver el nombre, ¿no? Sí, se me pasó. De Greg Nicotero. Sí, además eso, está metido con AMC en The Walking Dead y The Fear de The Walking Dead incluso. Y la verdad que quizá esté más en activo este hombre, Greg Nicotero, que Tom Savini. En la actualidad, más o menos. Sí. A lo mejor se ha sabido adaptar mejor al paso del tiempo y a las nuevas tecnologías. Pues sí, seguro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Encaramos la parte final de Cinefagia y le preguntamos a Gonzalo que nos cuente algo del Festival Internacional de Cine de Gijón. Uh-huh. Y le vamos a hacer recomendaciones porque hemos hablado un par de veces de Gonzalo en nuestros especiales del Fix, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como es una persona que le gusta mucho la buena música, y hoy estamos poniendo... canciones de la banda sonora Gonzalo de Zombieland 2, pues en Zombieland 2 sale un grupazo y esto es un temazo y a ti seguro que te gusta. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. pues a mí esta canción no me desagrada, Borja, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de que vimos Zombieland? Yo no me acuerdo cuándo salía. No, yo tampoco. Pues está ahí. ¿Sabes en dónde está esta canción también? El otro día, ¿te acuerdas cuando vimos The Beach Boom? Sí. Que te decía yo que me recordaba un poco a una película en la que se abre la tierra por debajo y mogollón de famosos pues van cayendo a ella porque es como si fuera el final del mundo. Y la película es This is the End. This is the End, sí, sí, sí. La película, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿sale Adam Sandler ese que está así torcido? No, ese no es Adam Sandler. ¿Sale este de gafas de Virgen a los 40? ¿Este cómico? Steve Carell. ¿Steve Carell es? Ese. Carell. El de Office. Sí, no sé. El de Foxcatcher. Sí. Ah, ese. ¿Qué te cambiaste el micro? Contame. No. ¿Por qué no te oigo? Ah, es que ese micro lo tienes que a veces tocar un poco la clavija. No, la de abajo. Ahora. Sí, ahora. Sí. Sí, hola. The Office. Pues sí, y luego sale también el The Office, ¿eh? La pronunciación es The Office. Vale. Sí, el actor que sale en la película de Beach Boom, Borja. Este, Matthew McConaughey. No, el que juega. Martin Lawrence. El que juega al golf con Matthew McConaughey. Sí. ¿Cómo se llama el que salió en la película? Hombre, ese es muy conocido. Sí, joder. Lo tengo aquí en la punta. El que sale en la película de DiCaprio también. ¿No? Sí, ¿no? Sí, eso sí. Estamos en plan. A ver, no era ese el que yo decía, ¿eh? ¿No? El de gafas es Seth Rogen. Ah, Seth Rogen. Claro. ¿Rogen o Rogen? Yo digo Rogen. Rogen. El que es Jonah Hill. ¿Seth Rogen es el que es pelirrojo? Sí, sí. Y es que a mí me interesa más. El de mis vecinos, ¿no? Voy a hacer un comentario esos machirulos. A mí me gusta más su novia, que la sigo desde hace tiempo. Pertenece a un grupo de actrices y modelos así que venden una imagen super friki que se llama Team Unicorn. Unicorn. ¿Cómo se llama la mujer? ¿Sigues eso? La seguía antiguamente, la Borja, seguía. Borja, tío, estamos preocupados por los oyentes que odian a Gonzalo y tú vas a buscar no, eso en el lo ordenador. ¿Es cómo se llama para decir esa chica que es novia de él? La conocéis también de series, yo creo que incluso ha salido alguna vez en CSI. Sí, son chicas que sí, cansan hacer películas, muchas, además películas B, muy frikis, con Lou Ferrigno. Y bueno, oye, viven de eso y lo explotan. Es como la actitud de David Hasselhoff, ¿no? Si hay que reírse de uno, pues te ríes de ti mismo. Pues sí, claro. Eso está bien. Esa aportación te la compramos, Gonzalo. Tenemos recomendaciones, Borja, ya que estamos acabando, del Fix. Yo no sé si, Gonzalo, tuviste oportunidad de echarle un visionado, aunque fuera. No pudiste ver ninguna película del festival. No he podido ver nada. Nada. Pero hoy, hablando del festival en nuestro especial informativo, la gente, en el repaso que hacemos siempre a lo que está comentando la gente por Twitter, hablaba de la sección de animación. La ponían de una manera espectacular, ¿eh, Bor? Sí. La verdad que hay auténticas joyas de la animación que, bueno, pues no, nosotros no pudimos disfrutar, pero. Yo no vi ni una película de animación. Jimmy, por ejemplo, nos decía que una pasada, vamos. Sí, sí. Genial. Sí, así que te tienes que echar un vistazo al catálogo, Gonzalo. Sí, incluso las hay que están dentro de la sección oficial de animación, creo que hay dos. Sí, Marona me parece que era. Y la otra, en la que es creo que está hecha en la India. Sí, Bombay Esa Rose. Que tiene muy buena pinta. Y bueno, un poco estabas al tanto entonces. Hombre, siempre he hecho un vistazo a las películas de animación por si después, por alguna casualidad, ahora que no puedo ir a estos días, pues las encuentro en alguna plataforma. Bueno, la que decíamos ahora, primero Jimmy se metió a ver Bombay Rose y al final del festi, hace un día, o no sé si ayer mismo, vio las vidas de Marona, de la rumana Anca Damián, una película que dulcifica la muerte. O sea que también un poco pegada a la realidad, ¿eh? Ahora que estamos hablando de la muerte digna y el derecho a morir dignamente, la eutanasia, pues oye, también estábamos diciendo antes, Gonzalo, que el Festival de Cine se volvió muy reivindicativo y que la gente está acudiendo en masa y se está tragando cine, pues que seguramente no verá en otros momentos. Bueno, para eso también están los festivales, o sea, no solo están para promocionar ciertas películas como puede ser Cannes y demás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el Festival de Gijón se diferencia en parte por eso. Hace 2 años el premio a la mejor película se llevaba un título que era alemán, producido por una asociación de amigos del cine, sí. Y ya se sabía que esa película no iba a llegar a las salas comerciales nunca, a pesar de todos los premios que le fuesen a dar, no iba a salir a las salas comerciales, no se iba a mover por festivales. Pues a lo mejor es una manera de destacarse el festival, ¿no? Ir a ese tipo de productos. Pues sí, Borja, yo no sé si tú, de todas las películas que viste, y como buen conocedor de la figura de Gonzalo Martínez, tú, esta película la tienes que ver, Gonzalo. Bueno, pues a mí me gustó mucho, por ejemplo, la que vi hoy, Rounds. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Rounds. Rounds. Como el Rolls Royce, pero... Rounds, sí, sí. Pues el mismo director que Destinos, y bueno, cuenta un poco la vida en Sofía y en Bulgaria, y además una historia... de historias cruzadas que confluyen, y bueno, pues está muy bien esa película. Pues nada, yo creo que se tiene que echar un vistazo al catálogo del Festi, Gonzalo, ¿eh? Estás muy off del festival, Gonzalo. Oye, os voy a hacer una pregunta. No puedes trabajar tanto. Me hablaron viendo una película que creo que también está en sección oficial, que se llama Babe Teeth o algo así. Ah, la vio Jimmy, sí. Sí, nosotros no pudimos. ¿Y qué tal? Porque me dijeron que es un dramón importante. Sí. O sea, debe ser la típica película, las que llamo yo festivaleras, ¿no? Sí, la verdad es que Jimmy, yo creo que tengo el audio por ahí, pero como tengo un listado de audios tan grande y tendría que tirar de chuleta de audios para ver la película que es. Pero sí que la vio, dijo que sí, que era muy dura, pero que la había gustado mucho. Sí, sí, a mí es lo que me dicen, que, o sea, sí, que puedes llegar a llorar ahí como... Sí, es lo que estábamos hablando antes, que la gente que parece como que va más concienciada al festival, ya no es como antes que la gente iba y era en plan de, buf, vaya truño. Pues ahora ya parece que hacen, no sé, yo por lo menos el entorno, ¿eh? Yo en los últimos años, o sea, no solo en la etapa de este chico, sino también anterior a Carballo y demás, yo, a mí lo que me está gustando del festival es que encuentro de todo. Sí. Desde la típica película festivalera a otros títulos que bueno, pueden estar más dentro del gusto de, digamos, de la mayoría de la gente. Pues sí. Que también es el mío. Sí. Dentro de ese tipo de cine de Baby Teeth, también otra película que habla con una niña de protagonista de este festival fue System Crasher. Sí. En esta película alemana, y también que hace Elena Zengel, hace un papel enorme. Es una niña de 8 años, 10. Y hace un papel, pues, una chica con problemas de conducta, tipo hermano mayor, pero llevado al extremo, ¿no? Y también muy recomendable. Sí, que los servicios sociales se quedan cortos, ¿no? Ya no saben qué hacer con esta niña. Sí, sí, es cierto. Bueno, estamos ya cumpliendo ya la hora de programa. Borja, ya tenemos que ir cerrando. Vamos a acabar hoy de ver películas del festival. Nos vamos a ver Extraordinaria y tenemos muchas ganas de ese pase con Jesús Palacios, que es un pase que no nos perdemos nunca, ¿no? De hecho, esta película irlandesa, dirigida por Mike Hine y Enda Longman, pues bueno, pues nos dijo José Fernández Ribeiro que sí, que la vio en Sitges y que no nos la perdamos. Entonces, bueno, bajo su criterio nos iremos a ver esta película. Y si no, pues les reclamamos luego el dinero de la entrada. Sí, sí, la presión. Antes dije yo que iba a hacer una especie de editorial, pero bueno, yo creo que más o menos casi estamos hablando un poco de ello, porque es que yo creo que, ¿os imagináis si en esta ciudad, en vez de tener solo 15 días de cine a 4 euros, y cine que no solo diera importancia, pues por ejemplo, a superhéroes, hasta tuviera pues una carga social un poco más importante en su contenido, un poco crítico, luego también mezclado con música, con documentales sobre artistas, animación bien cuidada, pues igual sería una ciudad de puta madre y no como el resto del año, que tenemos que tragarnos pues lo mítico y a precio de 9 euros. O sea, yo creo que el festival, y en esta época, nos hace mejores, ¿no? Sí, sería algo idílico que se pueda prolongar más tiempo, pero bueno, es lo que hay y es lo que hace especial. Gonzalo. Bueno, es que el mundo funciona así, y yo me temo que dentro de unos años, pues los festivales de cine serán a través de una plataforma online. Yeah. Y todo el mundo podremos participar de un festival, pero a través de la pequeña pantalla de nuestros ordenadores o teléfonos. Pero yo creo ahora mismo que el ir al cine es una cosa que se ha convertido en algo que es inusual. Es que mucha gente ya no va al cine, sobre todo por el precio, porque es caro. Pero también por la ceremonia de Borja, que muchas veces lo hablamos aquí, como el ir a misa, ¿no? Sí, bueno, a ver. Sí, es un poco y comunión cuando... con tus... Ver, yo no conozco a alguien que no sepa decirte cuándo fue la primera vez que fue al cine, claro, y qué película vio. Sí, sí, claro. Porque era, cuando eras pequeño, era una cosa que era extraordinaria. Después, hombre, más veces y... Pero eso es lo que... Sí, sí, lo que decís. Es no deja de ser un rito, ¿no? O sea, claro. Y tú ves la sala llena, ves lo que decíamos también esta mañana con José cuando le llamamos, el hecho de pues la comunión entre la gente que está viendo una película. Tú ves una película en el cine y no es lo mismo que verla en casa. Yo me acuerdo de ir a ver Algo pasa con Mary al cine y Algo pasa con Mary en el cine. Yo lloré. Yo no sé, yo me mezclé con la gente de una manera que luego la ves en casa y dices tú, pues sí, bastante graciosa. Pero es que en el cine fue apoteósico. ¿Cuál fue la primera película que recordáis de ver en el cine? Pinocho. Es reposición, ¿eh? Que soy, no soy tan mayor. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Jairo? Yo no sé si fue una vez que me estaban trayendo de karate y encontré una prima mía y me dijo, vamos a ver una película de viajes en el tiempo. Y dijo mi madre, quedaros con el niño y me lo traéis por la noche. Y creo que era Regreso al Futuro 2. O sea, era Regreso al Futuro 2, pero yo no tenía ni idea. Uh-huh. Y la vi en lo que ahora es el Burger King. Que ese es otro de los... Sí. De los temas del editorial, ¿no? Pues yo, la primera película que recuerdo en el cine es Dick Tracy. Dick Tracy. Uh-huh. Del 90. Pero bueno, me acuerdo que me dormí y que me desperté con los títulos que eran azules. Muy bien, ¿no? O sea, la primera vez que ibas al cine con los padres, ¿no? ¿Fue en el 90 Dick Tracy? Sí. Pues, ¿cuándo? 3 años tenía yo, 3 o 4. ¿Cuándo fue Superman 4, tú, Gonzalo? 86. La del sol, ¿no? La de la Canon, sí, sí, esa de la Canon. No, a lo mejor incluso un poco... No, sí, yo creo por ahí, 86, por ahí. Sí, sí, sí. Y luego recuerdo otra. Yo me acuerdo también de ir al cine y quedarme fuera por la cola, en los Hollywood. Y luego recuerdo otra, que es que ya fue en reposición también, que es El Caballero Verde, una película de Sean Connery que hacía de una especie de leyenda medio artúrica, medio que a un tío le cortaban la cabeza al principio de la película. Sí, a Sean Connery le cortaban la cabeza al principio de la película. Uh-huh. Y también y luego se la pegaban para que siguiera. Luego hablaba solo a la cabeza. Una película muy extraña. Caballero Verde. Bueno, muy bien. Un clásico nota popular también, Borja. Sí. Pues nada. Pues bueno, gente, son las 9 y 7. Estamos aquí en directo en Radio Crash en el 105 FM. Y Cinefagia 176 tiene que llegar a su fin. Gonzalo, no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, que no sé si los oyentes saben que tenemos un teléfono, un número de WhatsApp, ¿eh? Y si alguien tiene problemas, que lo ponga ahí por escrito y ya le contesto yo personalmente. Sí, sí, no te preocupes, te mando yo el enlace. Bueno, Gonzalo Martínez, una persona que poco a poco tiene buen fondo. Tiene buen fondo, pero... Últimamente tengo mucho fondo. Pero fondo y saque. El exterior está puliéndose. Sí, poco a poco. ¿Cómo empecé yo, Jairo? Nos y ahora mira. Nos conoce de poco. Y ahora mira. Seminarista. ¿Cómo era el otro día? ¿Eh? Defensor de la... De la lengua. De la identidad de los pueblos. Y de los pueblos. Del derecho a decidir de los pueblos. De la lengua. Y del derecho a decir de los pueblos. Yo todo lo contrario. Y el feminismo. Y el bueno, por eso ya se... Yo voté a Vox. Lo digo aquí claro. Y no me... No me da vergüenza. Bajar el micro, por favor. Es un provocador. Vox no se dice en esta emisora. Yo creo que debe ser la primera persona que dice Vox. ¿Vox? ¿Desde cuándo votas un diccionario? ¿Qué Vox dices? Sí. ¿Un diccionario? Vox. Sí. Nada, yo creo que este cacho lo cortamos. Vox. Sí, sí. Bueno, se va a cortar porque ya hemos pasado de la hora en tal, pero luego mejor. Lo cortamos. Bueno, nos vemos la semana que viene y vamos a decirle... No estoy encontrando más temas de Zombieland. Solo encuentro cachos de películas, cachos de audios ahí. Pues no ponte sé. Aquel que te había mandado aquella vez. ¿Te acuerdas de él? ¿Cuál? El de Dime un tema y lo pongo de cierre. Of the Living Dead. ¿Cómo? Del retorno de los muertos. El amanecer de los muertos. No. ¿De Dawn? Retorno de los muertos. Entonces será The Return. The Party. Pero... Zombie Party, ¿no? The Dawn. No, Zombie Party. Pero es una canción. La película party titulada time. Aquí, Party time. O... No, Zombie Party y tal, es The Dawn of the Dead. Sí, pero no hablo de esa. Hablo de una película del 68, que uh-huh. es un homenaje, una parodia de todos el cine de zombies que se hacía de Dios Romero. Uh-huh. Y es El Retorno de los Muertos. Y la canción es Party Time. Ah, la de Party Time. Pero esa la pusimos el otro día. Sí. Party Time, Dawn of the Living Dead, ¿puede ser? Sí, puede ser. Yo aprovecho para lanzar un mensaje al público. Vendo Opel Corsa. La de 45 Grapes, ¿no? Sí, 45 Grapes. Esta que suena. Esta es. Pues nada, nos despedimos otra vez con 45 Grapes. Porque, bueno, ya que estamos con Gonzalo y hemos retrocedido, pues bueno, ponemos una canción que ya hemos puesto antes. Eso es así. Le tenemos que dar un poco de caña ahora, ¿eh? Borja, sí. Vamos a... Radio Crash, año 1943. Hasta que empiece la película, vamos a ir... Año triunfal. A leccionar. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Adiós. Los miércoles a Asbury Park, ¿eh, Gonzalo? Sí, de vez en cuando. Vaya programa, ¿eh? Mira que rajar de Antonio Flores, que os estuve escuchando. Yo. Mira que hay Radio Fórmula y vais a desde meteros luego con Antonio Flores. Desde luego. Desde luego. Un hombre a caballo entre dos mundos. Sí, ya vi esa gracia. Esa gracia, sí, sí.